nos una esta sintonía, esto quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy 7 de marzo del 2024. En breves instantes escucharemos a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de las actividades que organizan. Hoy, pues, es a través de un audio. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves. Siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y vamos a escuchar a Luis. Hola, buenas tardes Pilar y buenas tardes a las personas que escuchan Radio Crash en estos momentos. Desde el Ateneo Obrero de Gijón os comentamos un poco las actividades más inmediatas previstas y que en este caso son dos charlas, dos conferencias. La primera sería el martes 12 a las 7 de la tarde en el espacio propio, el salón propio de la segunda planta de la Escuela de Comercio del Ateneo, y es dentro del ciclo de charlas y conferencias de Astura, en defensa de la cultura asturiana, pues David Guardado, filólogo en lengua inglesa y especialista en filosofía asturiana, aparte de autor del importante y reciente libro Asturias nunca vencida, y miembro numerario de la Academia de la Lengua Asturiana desde el año 2023, nos hablará de Asturias y España en la Alta Edad Media, con el subtítulo Un repaso crítico a las crónicas asturianas, porque lo relaciona con las crónicas asturianas de Alfonso III. Nos explicará un poco el contexto histórico de aquella época, la concepción que se tenía desde la monarquía asturiana de esta temática identitaria y comparativas y demás, ¿no? Es un estudio importante de saber cuáles son también los orígenes de esta concepción del territorio. Y luego el miércoles 13, también a las 7 de la tarde, solo que esta vez en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, el grupo de ciencia del Ateneo, un grupo de socios que desde hace unos años organiza actividades de divulgación científica, organiza una conferencia titulada El ictus, prevención e identificación precoz, en la que el doctor Sergio Calleja, que a su vez es coordinador del programa clave de atención interdisciplinar del ictus en Asturias, nos comentará, nos explicará el por qué el ictus es la enfermedad de los vasos sanguíneos y constituye una de las principales causas de mortalidad ahora mismo, los orígenes, las posibilidades de ver la prevención de esta enfermedad, estudiar los síntomas para detectarla y los posibles tratamientos existentes. Un tema de mucha actualidad y consideramos que con un carácter divulgativo muy importante. Esas son las dos actividades para el plazo inmediato de una semana. Esperemos que os interesen y esperemos veros por el sitio, por esos espacios y esas horas de cada una de ellas. Y nada más, gracias por mantener la atención. Y hola, hasta buenas aquí. De las actividades que nos ha informado Luis y a las que podéis asistir. Y Clásico FM Radio Crash. Y bueno, terminamos aquí este espacio, como os decía al inicio, dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.